Repaso. It depends. Ok, Richard, te voy a poner a prueba. Venga. Depende de la respuesta de mi hermano. It depends on my brother's answer. ¿Qué tal? Muy bien, me estás sorprendiendo. Depende de si se levanta con el pie izquierdo o no. It depends whether she gets out of the wrong side of the bed or not. Depende de si todavía tengo dolor de cabeza o no. It depends whether or not I still have a headache. ¿Cómo se dice caducar? To expire. ¿Y cómo se pronuncia? Expire. Muy bien. Depende de lo que suceda en la próxima reunión. It depends what happens in the next meeting. E.g. and I.E. El equipo de rugby escocés no está jugando bien en este momento, es decir, que no tienen ni la más mínima posibilidad de ganar el mundial. The Scottish rugby team isn't playing well at the moment, i.e. they haven't got a hope of winning the World Cup. El mundial de rugby se ha celebrado en varios países diferentes del hemisferio sur, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia y en Sudáfrica. The Rugby World Cup has been held in several different southern hemisphere countries, e.g. New Zealand, Australia and South Africa. ¿Cómo se dice pasillo? Ahí. Aisle. Aisle. Aisle. Aisle. Good. Vocabulario. John tiene una personalidad extrovertida. John has a great outgoing personality. Odio estar sentado en el pasillo porque tienes que levantarte cada vez que otro quiere ir al baño. I can see. I hate sitting next to the aisle because you have to get up every time someone else wants to go to the toilet. Tendrás que darme la receta. You'll have to give me the recipe. Mi pasaporte está a punto de caducar. My passport is about to expire. ¿Cómo se dice desamparado? Helpless. Helpless, good. To be worth. ¿Merece la pena ir al gimnasio todos los días? Is it worth going to the gym every day? ¿Merece la pena terminar el curso de inglés? It's worth finishing the English course. Valió la espera. It was worth the wait. Irregular verbs. Creo que se me acaba de romper un diente. I think I've just broken a tooth. Creo que por fin hemos superado todas las dificultades. I think we finally overcome all the difficulties. ¿Tu platanero se ha despojado de sus hojas ya? Has your plane tree shed its leaves yet? Merece la pena hacer un esfuerzo con tu inglés. It's worth making an effort with your English. ¿Cómo se dice receta de cocina? Recipe. Good.